la X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Es otra vez fin de semana, es otra vez momento de que ustedes se enteren lo que ocurre con la música dance aquí en la X96.5. Estamos conectados con la X Top Dance en este segundo conteo de nuestro sábado sensacional y espectacular con la X96.5. 24-7 con ustedes, llenándolos de más música. Yo soy Julio César Soto. Y aquí vienen estas 10 super canciones, las que reinan en el mundo dance. La X Top Dance. Comienzo a contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo. La posición número 9, donde se ubica Builders Only con Jazzy, Make Me Feel Good. Esta canción que marca un momento bastante interesante para estos señores B-Set y Robbie G. Este dúo que ha tenido un gran avance en el Reino Unido con esta canción que viene acompañado del vocalista Jazzy. Actualmente la canción hace parte de las más sonadas en el listado de música dance del Reino Unido. Ha estado en posiciones bastante importantes y sería el primer top en el Reino Unido para Builders Only, canción que abandona esta semana nuestro conteo para darle paso a una novedad musical que vendrá más adelante. Make me feel good. Estamos listos para conocer las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Ustedes allí detrás de nuestra línea WhatsApp en el 318-860-9616 nos van diciendo cómo les van pareciendo cada una de nuestras canciones. También tendremos, por supuesto, nuestros tres recomendados que vendrán más adelante. Arranquemos con las posiciones número 10, número 9 y número 8 esta semana en nuestro conteo. DJ Tiesto, que está unido a Ava Max, llega al último rincón de nuestra casilla con The Motto, una canción que ha tenido un recorrido bastante interesante en nuestro conteo, fue número 1 y ahora se prepara también para abandonar la X Top Dance, una canción que se lanzó con un videoclip bastante simpático en el que este par de viajeros del tiempo se detenían en una fiesta hacia los años 20. Ava Max acompaña a Tiesto en The Motto en la posición número 10 en la cola de nuestro conteo. Establece una semana más con 24 semanas en total ocupando esta casilla. Casilla número 9, ahí tendremos un descenso esta semana que se registra con la canción Heaven Takes You Home con Swedish House Mafia y Connie Constance, que es otra de esas geniales voces en las que se ha apoyado este grupo de DJs que decididamente regresaron con un cambio de estilo muchísimo más hacia lo comercial y nos han dejado conocer colaboraciones increíbles. Esta es una de ellas, es una cantautora británica, Connie Constance, otra de las grandes voces actuales que se suma a la aventura de Swedish House Mafia con su más reciente álbum en Heaven Takes You Home. Posición número 9 esta semana, descendiendo del lugar número 8 y acumulando su semana número 5 en nuestro conteo. Y cerramos este primer grupo de tres canciones con Tiesto y The Aura, que descienden con Savage. Se trata de un track tremendamente enérgico que sin duda pretende convertirse en uno de los más sonados de este verano. Es además la primera colaboración juntos, DJ Tiesto y este productor mexicano-estadounidense The Aura. La canción es Savage y este par de leyendas pues se han encargado de fusionar perfectamente sus dos estilos en un gran hit. Posición 8 esta semana en nuestro conteo, descendiendo del lugar número 5 y en su segunda semana siendo parte de la X Top Dance. Así arrancamos con estas tres canciones, las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Somos la X96.5 en Cali Más Música. Número 10. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Up in that moment, baby, let's make some bubbles. If the grass isn't greener, come back and check our super. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Nuestro conteo nos lleva a conocer 10 canciones de lo más destacado del dance en esta temporada. Vamos a avanzar con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6. Aquí viene justamente en esta posición número 7 el único ingreso, el único nuevo ingreso que tenemos esta semana, y lo protagoniza James E. Marsland, que es conocido profesionalmente como James Hype y como un destacado DJ y productor. Lo conocimos con el track More Than Friends en 2017, un sencillo que alcanzó el número 8 en la lista de lo más escuchado en el Reino Unido y fue número 1 también de la lista Dance. Desde ese entonces ha producido muchos sencillos que han sido parte de este conglomerado de éxitos en el Reino Unido. Aquí está junto a Miggy de la Rosa en una canción llamada Ferrari. Juntos se ubican en la posición número 7, ingresando a nuestro conteo. También escucharemos la posición número 6. Ahí están Joel Corey, Guetta y Bryson Tiller, un trío increíble que ha logrado también con esta canción, que es bien enérgica, pues sentir toda la frescura de la producción de Guetta, el DJ número 1 en el mundo, unido a la voz de Bryson Tiller para contarnos esa historia que encierra What Would You Do. Posición número 6 esta semana, estable una semana más en esta casilla, con 8 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Nos vamos con estas dos posiciones, casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. Do Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 y en nuestro fin de semana aquí estamos con esta selección de artistas y canciones, por supuesto, que suenan en el mundo con este género de la música dance. Me voy con mi primer recomendado para esta semana. Es un dúo y está formado por dos de los capos del Bass House, Chris Lake y Chris Lorenzo, que están ingresando a los conteos del mundo con Chromatic ante la inminente vuelta a la normalidad y, bueno, todos los shows en directo que todos queremos ver. Ambos productores, bajo su famoso alias Anti-Up, están llegando con otro tremendo Bass House para poner a vibrar las pistas de baile. De nuevo, este par de británicos experimentan con los sintetizadores, creando sonidos adictivos y llenos de muchísimo ritmo, como van a escuchar a continuación en esto que se llama Chromatic. Anti-Up, así se hacen llamar Chris Lake y Chris Lorenzo. Recomendado en la X Top Dance. This is automatic, feel it in the static, skin tight like a jacket, hit the lights, it's all come. This is automatic, feel it in the static, skin tight like a jacket, hit the lights, it's all come. This is automatic, feel it in the static, skin tight like a jacket, hit the lights, it's all come. Is automatic, feel that in the static, skin tight like the jacket, hit the lights, it's all chromatic. This is automatic, feel that in the static, skin tight like the jacket, hit the lights, it's all chromatic. La X Top Dance. Tienen juntos este proyecto musical que se llama Anti-Up. No son otros que Chris Lake y Chris Lorenzo, que le dan vida a este proyecto británico y están en nuestro conteo como el primero de mis recomendados hoy en esto que se llama Chromatic, que es lo que acaban de escuchar. Vamos a avanzar en nuestro conteo. Dos posiciones más vienen a continuación. Las casillas número 5 y número 4. Descendiendo del lugar número 4, perdiendo una posición, está Words con Sara Larsson, quien no está sola, está con la producción, por supuesto, de DJ Alesso en este sencillo que se llama Words, un track además escrito por Karen Poole, que es una mujer que ha estado rodeada de grandes personalidades del mundo de la música, como Becky Hill y como Kylie Minogue, para quienes ha podido trabajar. Alesso estará también próximamente en los principales festivales y uno de ellos es Lollapalooza en Estocolmo. Allí muy seguramente escucharemos esto que se llama Words. Desciende del lugar 4, pierde una posición y se ubica en la casilla 5 esta semana, con 3 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. También escucharemos la posición número 4 que viene de la mano de Nathan Doe y Ella Anderson. 21 Reasons se llama este track que viene a continuación en su primera semana en nuestro conteo. Este DJ y productor pues es conocido por su sencillo del año 2020 Lighter, que alcanzó muy buenas posiciones. Estuvo por ahí en el número 3 de la lista de sencillos en el Reino Unido. Comenzó a tocar cuando tenía solo 9 años y bueno, más adelante conseguiría miles de seguidores por el estilo que comenzó a manejar. Empezó a mezclar muchísimo de hip hop, reggae, bassline, pop, bueno, mucho de muchas cosas con música house, y se convirtió en el primer DJ sin un programa de radio o sin un sencillo exitoso en la radio en lograr vender su propio concierto en el O2 Arena. Aquí está junto a Ella Anderson en 21 Reasons, casilla número 4, subiendo del lugar número 7 en su primera semana con nosotros. Es una canción que acabamos de estrenar hace 8 días. Casillas 5 y 4 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Número 5. So much that I wanna say, but I gotta hold it back. So scared how you react. I just hide it all away. I could give you it all in a minute. Te esperamos en Unicentro y en nuestras sedes. Ven y conoce el nuevo Renault Kwid y Oroq. Aprovecha gran aprobatón del 8 al 15 de junio y estrena con bonos especiales. Te invitamos a Automotora Norte y Sur, Los Coches, Automotores Farallones y Caribe. La X 96.5. Col Motors del Valle te invita este viernes 10 y sábado 11 de junio a que estrenes camioneta Suzuki Vitara modelo 2023 con hasta el 100% de financiación, tasa fija y cuota fija, con entrega inmediata. Recibimos tu usado como parte de pago. Te esperamos, Avenida Paso Ancho número 7799. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Número 4. Set me free from all the things that held me back. keep on counting. I still love you. La X Top Dance. Seguimos con las dos posiciones, casillas 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes detengamos nuestro conteo para escuchar el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Will K se une a uno de los capos de la música house mundial, Zedd, y hacen una versión de un clásico de Ciara para este verano. La canción se titula Oh. El estadounidense Zedd lleva siendo un referente en este género al menos una década. Por otro lado está Will K, que viene de sonidos tribales, propio de otro grande, DJ Axwell, que ha logrado un estilo propio, bastante rico en ejecución y en sonidos. Esta canción es un track tech house, muy en sintonía con el verano y con esas fiestas que funcionan tanto para clubes nocturnos como para un sunset en cualquier discoteca junto a la playa. Escuchen esto que hace Zedd y Will K, se llama Oh, en la X96.5. This is where they say, crump, throw it up, dubs on the Cadillac, white tees, Nikes, gangsters don't know how to act, Adamsville, Bankhead, College Park, Carver Home, Hummers floating on chrome, choking on that homegrown, they got that southern cooking, they got them fellas looking, thinking I was easy, I can see it, that's when I say no. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. El segundo recomendado para ustedes hoy venía de la mano de Will K y Zed. Así suena la música, los éxitos más destacados en el mundo. Cada fin de semana nos damos cita aquí en la X Top Dance y estamos escuchando una nueva edición de nuestro conteo que ya van a poder ustedes revisar también a través de nuestro website, laxcali.com. Una vez finalice este conteo, estará allí renovado el conteo y los tres recomendados de esta semana para que los puedan consultar posteriormente. Vamos con las posiciones 3 y número 2. Ahora sí, descendiendo del lugar número 2, perdiendo una posición, está Jax Jones con Neck. Son 14 semanas que llevan juntos en nuestro conteo el productor y multiinstrumentista Jax Jones y el vocalista Neck, que vuelven a estar juntos y que, bueno, han estado bastante animados en este 2022 haciendo esta increíble colaboración muy apegada al género del Eurodance. Desciende del lugar 2 y se ubica en la casilla 3. Where Did You Go? Jax Jones con Neck. 14 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos también la posición número 2. Sube del lugar número 3 y tiene un pequeño repunte esta semana. Esto que me encanta que hace Purple Disco Machine, con un sonido bastante retro que nos lleva a recordar esas excelentes producciones del Italo Disco, el High Energy, al lado de Sophie and the Giants. Hacen una excelente dupla con In the Dark en la posición número 2 esta semana. Como les digo, ascendiendo un peldaño. Estaban en la casilla 3 y suman 12 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 3. I got lost in the wilderness. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Los estoy invitando a que sigan en conexión con nosotros. Estamos ya casi llegando al final de nuestro conteo. Pilas, porque ahorita viene el Residente X con sesiones retro geniales para que estén conectados con nosotros todo el fin de semana. 24/7 con la X96.5. Aprovecho para recordarles que mañana domingo pues tendremos nuestro especial con BTS. Mañana estaremos hablando del estreno más reciente de esta agrupación, de su nuevo sencillo, algunas generalidades también de este género, el K-pop que se toma el mundo, y estaremos con dos super invitadas de uno de los clubs de fans de los chicos. Se llaman ARMY Unidas. Estarán dos de sus representantes contándonos cositas bien interesantes que hacen también con mucho sentido social como parte de este club de fans. Y bueno, tendremos algunos premios para ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter que estamos estrenando. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de @laxcalioficial. Por ahí nos pueden seguir a través de esta red social de Twitter para que estemos en contacto, y mañana estaremos entregando algunos premios por allí también. Me voy con el último recomendado para ustedes hoy. Lo trae John Summit. Está lanzando su propio sello Off the Grid con su debut In Chicago. Esta canción surge como una dedicación pues a la ciudad natal del artista, y sabemos que es una ciudad además repleta de historia para la música electrónica, la música dance. Su nuevo sello marca un punto de inflexión en su carrera a medida que se establece como un creador de tendencias y una especie de autoridad en la escena dance. John usará este sello no solo para lanzar pues sus propias producciones, por supuesto, sino también la de artistas contemporáneos, estrellas emergentes del underground y talentos que estén aún por descubrir. Estoy muy feliz de comenzar mi propio sello discográfico Off the Grid. Esto ha estado en proceso durante años y bueno, estoy muy emocionado de poder comenzar con una pista que habla sobre mi ciudad natal. Mi objetivo final es utilizarlo como una especie de plataforma, no solo para artistas establecidos ya, sino también para los emergentes que creo que podrían convertirse en las futuras estrellas. Fueron algunas de las declaraciones recientes de John Summit, que se encuentra aquí en nuestro conteo como mi último recomendado de la semana. In Chicago se llama este track. Recomendado en la X Top Dance. In the morning, I'm drunk and I'm high. drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk. And I'm in Chicago. La X Top Dance. Qué tremendo sonido el que nos trae John Zummet, estrenando nuevo sello disquero, y lo hace con esta canción justamente en Chicago, el tercero de nuestros recomendados para hoy. Soy Julio César Soto y los acompañé con muchísimo gusto a través de la X96.5. Aquí estamos contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo. Ya saben que pueden consultar este conteo actualizado y sus tres recomendados de hoy en nuestra página web, laxcali.com, la mejor manera que tienen de escucharnos en cualquier lugar del mundo donde estén vía streaming. Los dejo con el número uno, que sigue estable en esta posición una semana más: Crazy What Love Can Do, David Guetta y Becky Hill. Qué tremendo acierto el de estos tres señores. Ah, bueno, y Ella Anderson, porque hacen parte los tres de esta canción. Él en su mejor momento y ellas, pues, ni hablar. También pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, súper actuales, súper apetecidos y con un sonido único. Crazy What Love Can Do, de nuevo es número uno en nuestro conteo, la X Top Dance. Número uno. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da da.